Hay un muchacho cómico. Un día, el muchacho cuenta un chiste. Otro muchacho escucha el chiste y se ríe mucho. Al día siguiente, el muchacho cómico cuenta el chiste otra vez. El otro muchacho escucha el chiste otra vez y se ríe un poco. Al día siguiente, el muchacho cómico cuenta el mismo chiste otra vez. El otro muchacho escucha el chiste otra vez, pero no se ríe. Al día siguiente, el muchacho cómico cuenta el mismo chiste otra vez. El otro muchacho escucha el chiste otra vez y dice: ¡Qué aburrido!